al otro lado. Soy Marta Vidal. Estás escuchando Navegando Cultura, el Femi Podcast, donde hablamos de lo que nos da la gana. Hoy nos vamos a Guatemala. Pero antes de empezar, ya sabes, si te gusta este espacio, suscríbete y así nos ayudas a llegar a más gente. Deja tus comentarios en las redes sociales, en la web o en tu plataforma de podcast. Cuéntanos cositas en el grupo de Telegram t.me/navegandocultura o envíanos un audio a la usuaria @navegacultura o a @martatrv. Si no usas Telegram, puedes enviarlo por WhatsApp al teléfono +44 7437 420 979. ¡Empezamos! Hacer historia con orgullo en realidad. Agradecer lo que está dicho. Dibujar nuestro destino. Como decía, nos vamos a Guatemala. Estoy aquí con unas compañeras de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas que nos van a contar qué hacen aquí, de qué va esta asociación y por qué tenemos que hablar. Están conmigo Lourdes Martínez y Alejandrina Cano. Alejandrina Cano es directora ejecutiva de la UNAMG y Lourdes Martínez, una de las cofundadoras. Hola, muchas gracias por la invitación a Navegando Cultura. Muy contenta de estar aquí platicándoles. Actualmente, pues, soy la directora ejecutiva de UNAMG, mi nombre es Alejandrina Cano y, pues, tengo una trayectoria ya dentro de la organización y inicié, pues, siendo voluntaria desde muy, muy pequeña, muy jovencita y, pues, sigo aquí también en los caminos de UNAMG. Lourdes, ¿nos puedes contar qué haces tú aquí, quién eres? Hola, pues muy agradecida también, al igual que Alejandrina, por la invitación hecha por Navegando Cultura, especialmente por ti, Marta. Pues es un gusto y también una emoción estar aquí en este podcast. Esperamos que podamos contribuir aportando algo a la historia del movimiento de mujeres del mundo, sobre todo desde Centroamérica, específicamente Guatemala, ¿no? Soy cofundadora de la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala, que surgió en el 8 de marzo de 1980. Estamos hablando de hace 43 años. Y es un gusto poder compartir un poquito de las experiencias que hemos ido construyendo a través de este proceso. Vamos a dar paso otra vez a Alejandrina, que tiene muchas ganas de hablar y de contarnos. Y yo también tengo ganas de escucharte y de que te escuchen. Pues nosotras somos una de las únicas organizaciones en Guatemala que nos asumimos feministas de izquierda, ¿verdad? Y eso para nosotras es muy importante porque nosotras decimos que estar a la izquierda es militar del lado correcto de la vida. Es estar, digamos, seriamente empatizadas con las más desposeídas de este país, con las despojadas históricamente de este país. Y por eso es que para nosotras el feminismo es de izquierda. Y muchas veces se confunde que ser de izquierda es políticamente partidista. Que sí, un poco también. Ahí a Lourdes nos va a contar que traemos una historia también de estar organizadas dentro de los partidos políticos de izquierda, ya como militantes de los partidos. Pero UNAMG pretende tener una claridad política ideológica y tener la clara conciencia de quiénes son los opresores, quiénes somos las oprimidas y esa conciencia de clases que finalmente nos lleva a dar esta, lo que llamamos la lucha de clases con las mujeres con las que trabajamos. Y es así como nos describimos nosotras y cómo es cada generación que ha pasado por UNAMG conoce su historia, sus inicios, quiénes fueron esas mujeres valiosas que estuvieron ahí al frente cuando no había dinero, cuando no había una sede, cuando no habían condiciones políticas en el país. Seguimos sin tener condiciones políticas idóneas, pero nosotras para nosotras sí es muy importante el legado de las compañeras fundadoras y cofundadoras. De verdad, para mí es un privilegio estar este día con Lourdes, ¿verdad? Cada vez que escuchamos a nuestras fundadoras es una cátedra y una lección, y por eso es que tenemos el corazón en esta organización. ¡Qué bonito! Yo creo que las fundadoras también sentís algo parecido, ¿no? Hacia las generaciones que vienen detrás, y ver que esa semilla crece, sigue dando frutos, aporta nuevos puntos de vista. Claro, imagínate, creo que a veces es muy difícil poner en palabras las emociones y los sentimientos que uno lleva dentro, porque es complejo. Y sobre todo en este caso, donde estamos haciendo historia de hace 43 años, encontrar en este momento jóvenes, mujeres jóvenes comprometidas en un proceso que nunca ha sido fácil, ni antes ni ahora, por las circunstancias específicas de nuestro país, Guatemala, ¿no? Por las condiciones políticas, económicas y sociales que atraviesa por los siglos de los siglos, ¿no? Y no digo amén, sino simplemente ha sido histórico, ¿no? Lo que Alejandrina expresaba hace un momento en relación a estar juntas en esta entrevista es una emoción compartida, una emoción que es difícil traducir en palabras, porque estamos hablando de una historia de hace 43 años, de una historia que sigue estando presente, que sigue en proceso de construcción. Y creo que la fuerza más importante de esta organización es justamente las compañeras, esa fuerza motora que sigue adelante a pesar de las circunstancias difíciles, dolorosas y que a veces nos hace sentir impotentes para tener los logros que quisiéramos, ¿no? Pero sin embargo, estar en la lucha permanentemente creo que es lo más importante. Y para mí, en lo personal, estar con las compañeras jóvenes es un lujo, es un placer, porque es de ellas donde yo me retroalimento, es de ellas donde yo aprendo definitivamente, ¿no? Es un proceso de enseñanza-aprendizaje compartido e indudablemente, a pesar de que estoy lejos, porque hace también 40 años que no estoy en Guatemala, sin embargo ha sido lindo también que no se ha roto el vínculo con UNAMG, sino en la medida que se ha podido, pues nos hemos apoyado mutuamente. Es muy bonito esto que acabas de decir y me parece relevante que un grupo de mujeres con una ideología, con un deseo de cambio, dispuestas a pelear por ese cambio, haya conseguido sobrevivir a lo largo de una historia que nos pone la zancadilla continuamente, que está contra nosotras, que una organización como esta lleve más de 40 años en pie, que podáis hablar de las otras generaciones. Es que eso es como ver crecer el árbol, ¿no? Y ver cómo va echando ramas. A mí me causa muchísima alegría ser parte de UNAMG realmente. Llegar a un cargo como directora ejecutiva también era un cargo que no esperaba. Más sin embargo, es importante mencionar que uno de los valores que tiene UNAMG es eso, que nos da espacio a las mujeres desde las diferentes edades, ¿verdad? Porque también hay historias en esta organización donde las compañeras han iniciado los procesos de formación y llegan con sus hijas, ¿verdad? Que son unas niñas. Y hemos visto cómo crecen también en este proceso, cómo ha crecido una mujer. Tú eres una de esas niñas. Sí, soy una de esas niñas que mi mamá llevaba a las actividades de UNAMG, o íbamos a recibir correspondencia o a dejar correspondencia de UNAMG post la firma de los acuerdos de paz, que UNAMG no tenía recursos, no tenía una sede, no tenía financiadores, pero sí tenía una gran convicción, mujeres con convicción y voluntad política por transformar la realidad de las mujeres en este país. Y ser ejemplo para otros países, ya de paso, ya que estamos. ¿Qué tipo de lucha con en vuestro día a día, ¿qué hacéis? ¿Qué es un logro? ¿Qué es una tarea? ¿Qué es un proyecto? ¿Cómo funciona todo esto? Pues miren, en un país como Guatemala hacemos un poco de todo, casi todos los días. Las condiciones de contexto no son las más idóneas para trabajar como defensora de derechos humanos, pero básicamente es eso lo que hacemos, la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Trabajamos procesos organizativos y formativos con mujeres, de las cuales el 90% son mujeres indígenas. Tenemos un alto porcentaje de trabajo en la población que se ubica en el sur de Izabal, en un municipio que se llama El Estor Izabal, y de ahí nos desplegamos a otras comunidades que también llegamos hasta el límite de Alta Verapaz, ¿verdad? Ellas son Maya Quechí, son unas mujeres históricas para UNAMGE. Estuvieron mujeres quechís en la asamblea de fundación de UNAMGE y seguimos trabajando con otras generaciones de estas mujeres. Aquí quiero resaltar que dentro de lo que hemos hecho como parte de la emancipación para las mujeres, los principios que para nosotras son, o nuestras líneas de acción, que una de ellas es la justicia social, es que en 2016 fuimos querellantes adhesivas del caso Sepúrzarco, ¿verdad? 14 mujeres quechís que demandan a 2 militares retirados por violencia sexual, ¿verdad? También por violencia doméstica. Y resulta que este juicio, miren, todo proceso penal en Guatemala es muy duro, muy difícil, dilatado, hay influencias. Quiero interrumpir aquí porque nuestros oyentes ya han oído más de una ocasión que hay mucha corrupción en Guatemala y esto afecta al proceso judicial también. No están exentos. El terreno judicial está tan sucio como el resto. Sí, así es. Y en este momento está peor que en 2016, cuando nosotras fuimos querellantes del caso Sepúrzarco. En este momento está cooptado y jueces tan importantes y como Miguel Ángel Gálvez, que él fue el que escuchó el anticipo de prueba de las mujeres de Sepúrzarco, y la jueza Erika Ifán, ahora están en el exilio, ¿verdad? Se tuvieron que retirar de sus funciones justo por esta persecución política que hay en el país. Un encanto de país para visitar. Tiene cosas buenas, lo sabemos. Lourdes, ¿quieres añadir algo a esto o contarnos de esa fundación? ¿Cómo creció ese arbolito? Bueno, si hablamos de cuándo, cómo surgió UNAMGE, pues es remontarnos, ¿no? A hace más de 43 años de historia, de tiempos, desenredar un poco ese tejido que se ha venido dando a través de este proceso. Realmente empezó como a nacer la idea de formar una organización de mujeres a partir del terremoto de 1976 en Guatemala. Algunas compañeras trabajadoras sociales conocían bastante, o conocíamos, porque soy trabajadora social también, conocíamos mucho de la realidad de las zonas marginales de la ciudad de Guatemala y algunas otras compañeras del interior. Cuando pasa lo del terremoto, que fue terrible, terrible porque prácticamente pueblos enteros desaparecieron, hubo más de 100.000 muertos, fue algo terrible. En ese entonces yo trabajaba en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Seguro Social. El terremoto fue en la madrugada y cuando yo llegué al hospital no se podía pasar. Los cadáveres, los heridos, uno no hallaba dónde poner el pie, de veras, algo terrible, ¿no? Entonces el terremoto dejó expuesta la dolorosa realidad de Guatemala, pero también la cloaca, porque a partir de ese fenómeno se evidenció la corrupción de los gobiernos de una manera más que evidente, empezando desde el robo de medicinas, de ropa que la solidaridad internacional enviaba y que no llegaba a las víctimas, ¿no? Y es ahí justamente ese momento el detonante, diría yo. Estamos hablando del 76. Uh-huh. Empieza un proceso entre algunas compañeras, que además ya tenían una militancia política e ideológica, bien importante, ¿no? Entre estas compañeras estaba, por ejemplo, Olga Jiménez, que en paz descanse, y a partir de ella y otras compañeras empezaron un proceso de reflexión de qué hacer ante esta situación. Entonces, claro, lo primero fue que cada quien, desde la trinchera donde estábamos, es decir, de nuestros puestos de trabajo, empezamos como a ver qué se podía hacer, cómo ayudar no de manera asistencial y paliativa, sino ayudar de una manera prolongada. Y entonces se llegó a la conclusión que era solo a partir de una toma de conciencia, como decíamos en esta época, que si lográbamos que con las personas, hombres y mujeres en ese momento, ahí no fue de pensar solo en mujeres, no, ahí fue parejo, hombres y mujeres, porque todos eran damnificados, hombres, mujeres, niños, niñas, mayores, jovencitos, jovencitas, era todo el mundo, o sea, no se podía pensar en ese momento en las mujeres de una manera específica, definitivamente no. Pero ¿cómo hacer para iniciar un proceso que fuera más allá de la entrega, así de que aquí está esta bolsita de ropa, aquí está esta bolsita de comida? Fue a partir de estas compañeras, liderada en ese momento por Olga Jiménez, estaba también Ana Sagone, era un grupo chiquito. Olga en ese entonces trabajaba en la Universidad de San Carlos, fue la primera ingeniera eléctrica que se tituló en Guatemala. Sí, fue la primera mujer ingeniera eléctrica y estudió en la Unión Soviética. Como anécdota podemos contar que Olga, porque también hay que hacer notar que en medio del dolor de la desgracia también había la esperanza, y la esperanza da alegría, ¿no? Entonces, decían que Olga se casó con Mario René, que era su compañero de vida, que era invidente. Y entonces decían que se había casado con ella para ver si le podía sacar chispas por los ojos, ¿no? Entonces, así se hacía bromas. Estaba también Azucena Bolaños, era miembro de una organización que trabajaba con el Movimiento Popular. Todas ellas empezaron ese proceso de reflexión, que bueno, se hizo todo un análisis de los efectos de este terremoto en los distintos sectores de la población. Y allí, en ese proceso de análisis, que no se llevó 2 días, por supuesto, fue producto del contacto, de la convivencia directa con todas las personas, hombres y mujeres, trabajando juntos por reconstruir por lo menos su vivienda de cartón. Fue a través de ese proceso que las compañeras se dieron cuenta que el sector más afectado, más vulnerable, eran las mujeres y los niños y las niñas, porque finalmente no tenían un trabajo asalariado, pero sin embargo estaban a la par de los hombres construyendo, viendo cómo lograban la sobrevivencia familiar, cómo salían de esa miseria que se había exacerbado a partir del terremoto. Se habían quedado sin casas, y ni siquiera casas, porque las zonas marginales de Guatemala estaban entre barrancos, en casas de láminas, de cartón, con familias de 7, 8, 9 hijos, porque acuérdense que nuestros países están muy, muy mediatizados por la religión. Entonces hay que tener todos los hijos que Dios mande, ¿no? Hablar de anticonceptivos, etcétera, ¿no? Dios me libre, con Dios me guarde, porque los hombres eran los primeros en decir, ¿cómo? Esto no. Entonces fui a partir de ese trabajo cotidiano con estos sectores que empieza todo este proceso de reflexión, pero ese proceso de reflexión nace también provocado por la misma actitud de las mujeres y de los hombres que cuestionaban, ¿no? Decir, nos pasó esto y miren, la ayuda no nos llega, no nos han resuelto nada de lo que ofrecieron. Se nos vinieron nuestras casas, dijeron que iban a reconstruir. Llevamos ya 2, 3 años y no pasa nada. Entonces, la, la voz de las personas de estas áreas marginales fue moviendo el tapete y fue moviendo la reflexión de todas y de todos, porque participaban hombres y mujeres también, no solo eran las compañeras, sino ese cruce de miradas, de voces con los compañeros y compañeras de las áreas marginales donde trabajábamos, ¿no? Finalmente, después de 2-3 años, se llega a esta conclusión que realmente los sectores más, reitero, eran las mujeres y los niños, ¿no? Entonces dijeron, no, pues hay que empezar a trabajar con las mujeres. Tenemos que empezar a trabajar con alguien, ¿no? Recordemos que Guatemala ha sido un país represivo por sus gobernantes, por sus gobiernos, de toda la vida. Entonces, también en ese proceso, parte de esa lucha ideológica y política, habían surgido también organizaciones políticas que estaban generando procesos organizativos dentro de la población. Estaban las Fuerzas Armadas Rebeldes, estaban así dentro de las más antiguas, estaba el Partido Guatemalteco del Trabajo, para mencionar a las más antiguas en ese momento, porque surgieron otras durante el proceso de lucha, ¿no? Entonces, las compañeras que militaban concretamente en el Partido Guatemalteco del Trabajo empezaron a exponer toda la situación que se estaba dando, y de ahí surge, con una orientación política e ideológica del partido, el organizar a las mujeres. Surge así, pero como un movimiento de mujeres, no como un movimiento feminista. Eso es bien importante tenerlo claro, porque hay una diferencia cualitativa ahí, ¿no? Y si me permites ahí, Lourdes, esta vinculación tan importante con el Partido Guatemalteco del Trabajo, que en ese momento tenía muchas mujeres y muchos hombres jóvenes dentro de sus filas, y era la resistencia a esa férrea dictadura que estaba instalada en el país. Y que también debemos de mencionar ahí que muchas de las vidas cobradas eran de mujeres y hombres jóvenes, porque su organización era muy importante. Tenían organización no únicamente en la ciudad de Guatemala, tenían en los barrios, en las colonias, organización también de la población, donde se hacían estudios, ¿no? Y ahí Lourdes seguramente tiene más datos, pero hasta donde tengo entendido, era un estudio ideológico, ¿verdad? Orientado hacia el comunismo, estudiar a Marx, a Lenin, a todos estos personajes que no podemos obviar de la historia en un partido como el Partido Guatemalteco del Trabajo. Si ves la línea histórica, posterior a la firma de los acuerdos de paz, que lo afirma la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, que es la alianza de los cuatro frentes guerrilleros, muchas de las compañeras en ese momento también pasan a formar parte del partido URNG. Y yo también, en su momento, cuando cumplí 18 años, pasé a formar parte de URNG, porque si bien no era un movimiento feminista lo que se había formado, como lo indica Lourdes, esa acción organizativa de las mujeres ya era una bomba. Entonces, también necesitábamos esa formación política, partidista, ideológica también, que nos llevara por ese camino a comprender con más profundidad por qué estamos como estamos. Gracias, Alejandrina. Te agradezco mucho tu acotación, muy importante. Y efectivamente, sí, tal como lo plantea Alejandrina, es parte de ese proceso. Un poco retomando el hilo, decía que justo se da la orientación desde el Partido Guatemalteco del Trabajo, que tenía también su brazo de resistencia en la juventud. La JPT. Exacto. Juventud del Partido del Trabajo. Sí, donde estaban justamente todos los jóvenes, hombres y mujeres. Entonces, compañeras que ya estaban militando en ese momento allí, y muchas de ellas trabajaban en la universidad, entonces hicieron una estrategia. Y efectivamente, parte de las estrategias que se hicieron para empezar a motivar la reflexión de lo que estaba pasando en la realidad de Guatemala. Desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la Universidad Nacional, la gloriosa Universidad de San Carlos, de la cual soy egresada también, afortunadamente, se hicieron 3 congresos sobre el niño, sobre la realidad guatemalteca y sobre la situación de las mujeres. Ahí también se fue logrando el acercamiento de más mujeres. En ese momento, yo acabo de empezar a trabajar en la Universidad de San Carlos de Guatemala y me empiezo a acercar más también a este tipo de procesos. Y desde el interior del partido se crea el primer comité de base. Es importante comentarlo porque, tal como comentaba Alejandrina, efectivamente, ¿no?, se hacían como especie de círculos de estudios donde se hablaba de Marx, Lenin, etc. Pero cuando se decidió que se tenía que empezar a trabajar con las mujeres, entonces se empezó a buscar literatura que hablara sobre la participación de las mujeres en la historia, ¿no? Además, no teníamos mucha luz en ese sentido, no teníamos experiencia. Y nunca se me va a olvidar que el primer libro que leímos colectivamente fue el de El marxismo y la nueva moral sexual de Alejandra Kollontai, que en ese momento era, pero así, nos desbordaba, ¿no?, con conceptos de en relación a la participación de la mujer que incluso a veces hasta confundían. Es la realidad, ¿no? Pero así se empezó el caminito, ¿no?, de cómo empezar a buscar cómo trabajar con las mujeres. Después de este primer congreso, desde la universidad, hubo mucha participación, sobre todo de las áreas marginales afectadas del terremoto. Llegaron un montón de mujeres, de Zaquerti, la Carolingia, la Limonada, bueno, todas estas colonias que existían en ese momento, y la participación de las mujeres fue extraordinaria, la participación de las compañeras, ¿no? Se hizo una guía para poder conducir también y no se perdiera el objetivo, porque todo tenía un objetivo, todo estaba planificado y eran estrategias para encontrar. Por otra parte, otras compañeras y compañeros trabajaban justamente en el norte, en Alta y Baja Verapaz. Imagínense, desde cuándo las mujeres de esta región del país están participando, si fueron las primeras. Ellas estuvieron cuando se fundó UNAMGE, estuvieron presentes más de 100 mujeres quechís en esa asamblea. Entonces, las compañeras que estaban al frente de todo este proceso organizativo, que como comprenderán, estamos hablando del 76 al 80, estamos hablando de 4 años. O sea, no se coció de un día para otro. Y era, como dice Line en uno de sus libros, ¿no?, un paso adelante y 2 atrás, porque era base de aciertos y desaciertos, ¿no? Y volver a empezar y decir no por ahí, no, porque la realidad era la que nos iba dando los indicadores de por dónde sí y por dónde no. Algo bien importante fue la participación que se generó desde la población, con la población y para la población, que eso es fundamental. O sea, había un grupo chiquito, porque éramos un grupo realmente pequeñito. Éramos 5 o 6 mujeres que estábamos metidas en el rollo, ¿no? Si nosotros no hubiéramos tenido a las mujeres del movimiento popular, de las diferentes zonas marginales, no hubiéramos podido hacer nunca, no se hubiera podido lograr. Fue a partir de ellas, de escuchar sus voces, sus sugerencias, sus necesidades, sus intereses. Se hacían reuniones con ellas, no asambleas, porque la situación en el país, a partir del 78, se agudizó. Hubo un momento en el 76 con el presidente Shell Langerud que se abrió, entre comillas, una apertura para que salieran las organizaciones a la calle, y fue un momento apoteósico en que todos íbamos a las manifestaciones, y los dirigentes estudiantiles, los obreros, de los pobladores, etcétera. Todo el mundo sacó la cara. Fueron aproximadamente 2 años en que nos volcamos a las calles. Nos volcamos, digo, porque allí estaba yo también, ¿no? Íbamos con las compañeras, nuestras pancartas, esto, lo demás, aquella emoción, aquella cosa. Y después de la manifestación, echarnos una chela, me recuerdo, ¿verdad? A comentar cómo había estado toda la cosa. En fin, ay, perdón si me emociono, pero es que no puedo dejar de hacerlo. Entonces, pero esos 2 años fue una estrategia del gobierno, muy clara, pero nosotros no nos dimos cuenta, para detectar a todos los dirigentes de los procesos organizativos que se estaban dando en ese momento en Guatemala. En el 78, justamente, matan a Oliverio Castañeda de León, presidente de la Asociación de Estudiantes. Fue el primer golpe. Fue en la manifestación del 20 de octubre de ese año, del 78, en que se conmemora la revolución del 44 en Guatemala. Y terminando, Oliverio, un chavo de 19, 20 años, terminando Oliverio su discurso, que estuvo pero emotivo, reflexivo, fue apoteósica esa manifestación, porque iba media humanidad. Yo hasta mis hijas, que estaban chiquitas, llevé, imagínense. Entonces, saliendo de la manifestación, Oliverio con los compañeros, todos nos dispersamos y nos fuimos cada quien, y ahí matan a Oliverio, delante de todo el mundo, en plena luz del día, en la calle. Ese fue el primer asesinato, así que, ojo, ¿no? Momento pueblo. Entonces, a partir del 78, se viene agudizando la represión, empiezan la muerte de dirigentes de todos los sectores, de todos, campesinos, obreros, estudiantes, profesionales, etc. Empezó la persecución política de una manera abierta, descarada, terrible, terrible, terrible. En esas circunstancias, se dice, vamos a formar la Organización de Mujeres de Guatemala. En esas circunstancias, Olga Jiménez, y perdón que la mencione tanto a ella, que sea reiterativa, pero es que me consta, viví con ella todos esos momentos, todo ese proceso. Olga ya estaba señalada, ya estaba siendo perseguida, y no se quería ir del país. Se negaba rotundamente a irse, a pesar de que las evidencias para asesinarla ya eran montones. El apartamento donde vivían con su compañero de vida estaba más que vigilado. Bueno, pero Olga, detrás de bambalinas, como decimos, siguió al frente de este grupo de mujeres orientando. Y ella ya no pudo estar en esa asamblea. Ya solo fuimos las que menos color, como decimos en Guatemala, las que menos color teníamos, las que pasábamos más desapercibidas. Imagínense cómo había sido de planeado, reflexionado todo este proceso, que ya Olga y otras compañeras ya habían hecho contacto con la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FEDIM, que era realmente un aval a nivel internacional para cualquier organización de mujeres que surgiera. Y lograron la presencia de 2 compañeras de la FEDIM en la asamblea de UNAMQUE ese 8 de marzo, que fue la presencia de FEDIM Costa Rica y la presencia de FEDIM México. Incluso la compañera de FEDIM Costa Rica estuvo hospedada en la casa de ustedes allá en Guatemala. Para ir hilando nuestra historia con la FEDIM, que es la Federación Democrática Internacional de Mujeres, es un proceso muy importante y muy interesante, porque también ahí nos vincula nuevamente a esa lucha ideológica, ¿verdad? La FEDIM tiene la claridad del tema de lucha de clases, es antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial. Entonces nosotras como UNAMG seguimos, sigue siendo la organización que nos queda, como decimos, como anillo al dedo. Actualmente nosotras estamos muy activas en la FEDIM. Somos tres organizaciones que integramos la FEDIM en Guatemala, entre ellas UNAMG, y justamente hemos estado en los últimos encuentros, en los últimos congresos que ha realizado la FEDIM, y pues con mucha alegría, porque la presidenta de FEDIM es salvadoreña, la compañera Lorena Peña. Entonces tenemos la presidencia muy cerca y la coordinación regional que está en Cuba. Y han habido muchos avances, porque también dentro de los logros de las mujeres cubanas es que hay una sede de FEDIM en Cuba, que es una escuela, ¿verdad? Entonces ahí se hacen cursos de diferentes temáticas vinculadas siempre con las mujeres, que podemos participar cualquiera de las organizaciones afiliadas a FEDIM. Y también compartirles que ahora justamente en el último congreso la FEDIM se da cuenta que no puede seguir teniendo únicamente mujeres adultas en los cargos importantes. Hay una demanda muy grande de mujeres jóvenes que asisten a este congreso y que piden que también haya una JFEDIM donde ellas puedan aportarle a la organización, pero que también puedan ellas propiciar sus ideas y lo que les interesa. Imagínense un movimiento amplio de mujeres jóvenes del mundo, ¿verdad?, articuladas en la FEDIM. Ya se han hecho dos congresos de mujeres jóvenes de la FEDIM. Uno fue en Guatemala, donde asistieron mujeres salvadoreñas, mexicanas, una panameña, y el otro que se hizo en la República Bolivariana de Venezuela recientemente. Como ven, la historia de UNAMG no tiene un corte, ¿verdad?, sino que tiene un punto y seguido. Y que siga, porque, jolín, Lourdes, tú cuando cuentas la historia, es que es muy emocionante cuando hablas. Y saber que estabas allí, ¿no?, que no nos estás leyendo algo que alguien más escribió, ¿no? Estás hablando de tu historia, lo que tú has visto, lo que tú has vivido. Es maravilloso. Gracias, gracias, Marta. Y por favor, si me cuelgo demasiado, también párenme, ¿eh?, porque cuando me emociono se me olvida el tiempo. Y sobre todo tratando este tema, ¿no? Porque es parte de mi vida. Claro, pero da gusto escucharte. Gracias, gracias, Marta. Pues muchas gracias también por tu aportación, Alejandrina. Mira, de todo eso yo no estoy informada, y qué gusto me da que se sigan fortaleciendo las relaciones con FEDIM, porque no fue fácil tampoco iniciarlas. Fue un proceso que costó, en el que sobre todo Olga, Ana, Silvia Gálvez, Ana Sagone, ellas cuatro, y Azucena Bolaños, creo que pusieron todo su empeño para lograr eso. Bueno, entonces llegamos al famoso 8 de marzo. Me recuerdo que hacía frío, amaneció frío, no sé si era el frío del miedo que también teníamos. No sabíamos qué podía pasar, sabíamos que podíamos ser objeto de un ataque represivo por parte del gobierno, porque todo se había hecho bajo de agua, o sea, en la clandestinidad. Pero sin embargo dijimos ahora o nunca, y fue consensuado por todo el grupo de las cofundadoras que había crecido, pues, o sea, las cinco compañeras que yo mencionaba, pues por supuesto que se fue agrandando en la medida que entramos a participar más compañeras como Blanqui, Lesbia venía trabajando también con, si no me equivoco, con Azucena en la cuestión del movimiento popular también de pobladores. Y perdón, Canchita, o Canche Mayor le digo yo a Lesbia, porque a Blanqui le digo Canchita Menor. Lesbia también, no, hombre, ahí todo ese grupo, un grupo chico, pero con una fortaleza extraordinaria, con una visión muy clara también de lo que se quería y un compromiso, eso, que es lo que creo hace falta fortalecer en estos momentos actuales. Pero bueno, ese es otro tema. Llegamos, pues, la cita era a las 8 de la mañana. del grupo cofundador, teníamos que ser las primeras en estar allí. Efectivamente, ahí estábamos, ya habían llegado las representantes de la FERIM desde un día antes, y bueno, vamos a la asamblea, pues, y oh, surprise, ¿no? Porque las mujeres que chis, más de 100 mujeres que chis, las mujeres de los estaba lleno, era una, no era carpa, era un salón comunal hecho de palos y todo, como se acostumbra en las áreas marginales, y no cabíamos, no cabíamos. Y entonces quedó conformado el 8 de marzo de 1980, la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala. Primero habíamos pensado en unión, no, en Organización Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Pero enseguida, como al mes siguiente, surgió otra con el mismo nombre y era del gobierno. Entonces le cambiamos el nombre. En vez de organización, le pusimos unión. Para que vean cómo ya no se iban siguiendo la pista, ¿no? Ya sabían que se había conformado esta. Y surge algo bien importante, que si bien es cierto, había tenido la orientación político-ideológica del Partido Guatemalteco del Trabajo, entre las compañeras, entre todas, decidimos que tenía que surgir, pero como un frente amplio de mujeres, no ya con una política así, con directrices propias que se dan dentro de la militancia interna, sino con una participación más amplia de las mujeres y teniendo criterios más abiertos para la incorporación de estas mujeres, ¿no? Entonces, así surge ese día, el 8 de marzo. Después de este 8 de marzo, como a finales de marzo, Olga Jiménez tiene que salir porque ya si no se iba, definitivamente la iban a agarrar. Es la primera que sale. Y ella empieza a trabajar desde el exilio las filiales de UNAMG en Nicaragua, en Costa Rica y en México. Porque detrás de ella empieza a ser perseguida Ana Echeverría y tiene que salir y se va a Costa Rica. Que estamos hablando de dos principales compañeras, ¿no? Que habían pues estado en ese proceso de conformación, de reflexión, etcétera, conjunto con las demás compañeras, ¿no? Pero son las primeras en ser atacadas directamente. Creo que en principio ellas fueron detectadas a partir de su militancia política en el partido, no propiamente como UNAMG, eso es después. Entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Ah? Entonces decidimos que como Frente Amplio, si bien es cierto que no podíamos perder de vista la lucha de clases, que los problemas de crisis política, económica, social, etcétera, que existe la violación a derechos humanos, parejo para hombres y mujeres, también teníamos que tener en cuenta que si habíamos formado un grupo de mujeres era porque la realidad nos había permitido visualizar que el grupo más vulnerable en todo este entorno, porque era doblemente, triplemente explotada, eran las mujeres. Entonces hicimos nuestro primer proyecto para solicitar financiamiento, porque no teníamos dinero, todo salía de nuestra bolsa, transporte, las reuniones, todo, todo, todo. Ahí no había casa, no había, cada quien poníamos nuestros propios recursos, no teníamos nada, estábamos en ceros. Entonces dijimos, tampoco sin dinero no podemos, porque finalmente cada una teníamos diferentes situaciones económicas y trabajos distintos, ingresos distintos, responsabilidades familiares distintas. Entonces se hizo el primer proyecto para buscar financiamiento que se dirigió a Ivos de Holanda. Me recuerdo que trabajamos como 3 noches así, 24 por 24, y digo porque estuve en esas reuniones día y noche con Silvia Gálvez, con Lesbia, haciendo el proyecto para Ivos, para presentar el proyecto sobre la escuela de formación para mujeres. ¿Por qué pensamos que si a partir de lo que nosotros impartiéramos en esa escuela íbamos a provocar la reflexión de la realidad, teníamos que encontrar también las estrategias necesarias para tampoco asustar a las compañeras? Porque sí nos dimos cuenta en otros tipos de reuniones que, por ejemplo, hablar de liberación de la mujer era algo que espantaba. Hablar de anticonceptivos, pero ¿cómo? No, pues si mi marido, eso no está permitido. Incluso había mujeres que tenían prohibidos por los hombres asistir a las reuniones, por muy dirigentes políticos que fueran, pero las mujeres no podían asistir a ese tipo de reuniones. Entonces, todo eso, cuando nosotros hablamos por primera vez de esos temas y vimos la reacción, dijimos, metimos la pata, ¿verdad? Por ahí no va el asunto, tenemos que buscar otras formas para entrar a la reflexión, al análisis y darnos cuenta de las causas, porque la gran debilidad es que no nos enseñan a pensar. Eso es una gran debilidad en nuestros países, ¿no? Y hasta la fecha, ¿eh? Entonces, dijimos, pues, una escuela donde demos cursos de cocina, cursos de cuidado de los niños, cursos de corte y confección. Y a partir de estos cursos, por ejemplo, de los de nutrición, ¿no? Bueno, ¿qué significa la nutrición para la salud del ser humano, ¿no? Una necesidad básica del ser humano. Y a partir de la salud, bueno, ¿cómo está la salud de cada uno? Y empezar, o sea, buscando las formas. Entonces, esa fue la intención, la idea con que nació la escuela. Buscamos la casa en la zona 12, me recuerdo. Bueno, para no hacerle largo el cuento, empezaron a llegar las compañeras y además también decidimos que, aunque sea simbólicamente, aunque sea un centavo, había que aportar, porque tampoco teníamos para pagarles el pasaje a todas. Nos financiaron el proyecto, no sé, fue el primer logro, imagínense, tener un proyecto que nos diera dinero para poder hacer las cosas que necesitábamos. No, hombre, estábamos de fiesta. Fue una alegría enorme. Entonces se empezó a trabajar y se quedaron ya las compañeras menos vulnerables políticamente al frente de la escuela, porque también había que cuidar eso. De veras que, sobre todo las que trabajábamos en la universidad, estábamos en el ojo del huracán, porque la universidad fue terriblemente reprimida. Mataron al derecho y al revés. Yo fui quedando un poco en la retaguardia, apoyando más que todo a Silvia Gálvez, porque cuando se fue Olga, la que queda al frente de toda la orientación política de UNAMG es Silvia Gálvez, y yo empiezo a trabajar directamente con ella. Entonces salgo, digamos, como quien dice, un poco de lo amplio, y en eso, que agarran a Silvia. La agarraron. Primero agarraron a su esposo y después a ella. Y la desaparecieron. Y hasta la fecha. No se sabe nada. No. No apareció ni el cuerpo ni nada. Sumamente doloroso. Yo la había visto un día antes. Fue muy, muy doloroso y lo viví muy de cerca. Porque cuando agarraron a su esposo, el arquitecto Benfel, pues se resguardó a Silvia. Y Silvia estuvo viviendo en mi casa. Que antes de que desaparecieran a Silvia, porque finalmente después sí la desaparecen. Pero cuando ya están ya detrás de Silvia también, a Silvia se le resguarda, está en mi casa hasta que sale para... No me recuerdo para qué país, no sé si fue para México, Costa Rica, no recuerdo exactamente, pero lograron sacarme. Entonces me quedo yo en lugar de Silvia. Bajo y me hundo en el mar reivindicativo. Parezco escuchar sus voces de trino, su lucha inquietante. Lourdes Martínez, fundadora de UNAMG, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, y Alejandrina Cano, actual directora ejecutiva de la organización. Para no alargar mucho, dejamos este episodio aquí, pero retomaremos la conversación en el siguiente, que espero publicar enseguida para que no pierdas el hilo. Para mostrar tu interés, tu admiración o dar cualquier forma de apoyo a esta organización, recordemos, de mujeres luchadoras, feministas de izquierdas, visita y navega su web unamge.org, Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Gracias por escucharnos. Hazme llegar tus impresiones sobre este episodio y sobre Navegando Cultura a través de la web navegandocultura.com, de las redes sociales, de Telegram o desde tu plataforma de podcast. Ya sabes, aporta o aparta. Ven y habla de lo que te dé la gana. No hay adiós a estas mujeres. A estas mujeres solo podrá haber para ellas un altar.